List 13. A toda costa. At all costs. Aparte de. Aside from. Aplastar. To crush. Cigüeña. Stork. Compartir. To share. Cuenta corriente. Checking account. Cuerda. String. Debido a. Due to. Desequilibrio. Imbalance. Desmayar. To faint. Dirigir el cotarro. To run the show. Hacer daño. Perjudicar. To hurt. Imán. Magnet. Los Juegos Olímpicos. The Olympic Games. Los restos. The remains. Marioneta. Puppet. Mayorista. Wholesaler. Orgullo. Pride. Problemas. Trouble. Publicar. Emitir, lanzar. To issue. Reparar, arreglar. To fix. Sabor. Flavor. Salir. To exit. Trigo. Wheat. Ventajoso. Advantageous.